Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 439. El día 30 de junio del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegma, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, vamos hoy. Vamos a rememorar, ¿no?, un hecho político, social, emocional, el día de la movilización espontánea a la Plaza de Mayo pidiendo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a volver a escuchar esa voz, el silencio de quienes acompañaron, estuvieron presentes. El significado de esta nueva forma de estar sin estar, ¿no? Sin estar físicamente, pero sí en el simbolismo y en el inconsciente. Y a través de la palabra se le presta mucho más atención tal vez al mensaje. Se pierde la atención, se pierde la atención que se le dispensaba a la escenografía o a cuestiones laterales. Es una cosa muy interesante para ver. Luego de esto, el encuentro, el encontronazo entre la senadora de la Patagonia, el momento en que se le hace la audiencia obligatoria mensual al jefe de gabinete, Guillermo Francos, cómo este se siente ofendido porque le dicen mentiroso, ¿no? O sea, no hay que decirles mentiroso, no hay que decir nazis, hay un montón de... No hay que hablar de perros, no hay que hablar de hermanas, no hay que hablar de padres, no hay que hablar de nada, digamos. Cosa que me parece bien, vamos a hablar de lo que realmente importa, que son las acciones de gobierno, que son las maniobras estratégicas y tácticas que se lleva adelante para destruir cualquier tipo de oposición en la Argentina con los dineros del Estado, ¿no? Con fondos multimillonarios para hacer daño y perjudicar a las personas que no piensen igual a este gobierno. Luego de esto vamos a repetir la voz de la plaza, una señora que le habla directamente, debe ser de la misma generación, o por ahí cerca estaba, de la misma edad de Pato, ¿no? Y es, la verdad me pareció bien, como una forma, como una válvula de escape. Por ahí son muchas cosas que uno quisiera decir y a veces no dice porque no tiene dónde ni cómo. Pero bueno, luego vamos a entrar un ratito en el tema de la guerra, lo que pasó entre Israel e Irán. Vamos a escuchar a Juan Gabriel Tocatlián. Tocatlián yo creo que debe ser uno de los tipos que está, si dijéramos las elecciones nacionales de los analistas internacionales, don Juan Gabriel tiene un lugar privilegiado, no solamente porque es un estudioso, un investigador inquieto, que recaba en fuentes certeras, que no vende humo, que tira datos duros para apoyar sus análisis, lo cual es siempre un buen aporte. Luego de esto, un informe de la Deutsche Welle, la televisión oficial de Alemania, respecto a lo que está sucediendo en Gaza y cómo algunas cosas se van de las manos mientras todo sigue igual y el mundo sigue dando vueltas mirando para otro lado. Sí llegamos, creo que vamos a llegar. Dos datos de color, la verdad que dos notas de color. Una de ellas, la creación de la prisión de los cocodrilos en los Everglades, en Florida. O sea, han estado, los que han tenido oportunidad de viajar ahí a Miami, alguna vez han hecho una excursión en los Everglades para ver cómo los indios seminoles luchan contra los cocodrilos y qué sé yo. Bueno, es un lugar donde realmente no está bueno estar. Hay unos mosquitos gigantes, está constantemente húmedo, un calor exorbitante de 40 y pico de grados y aparte la amenaza de alimañas constantemente alrededor. Bueno, ahí el amigo de lo ajeno, Don Donald, el emperador global, está haciendo la cárcel que creo que en el día de hoy le inauguró, cárcel para los migrantes ilegales, ¿eh? Qué interesante. Y después otro hecho que son, bueno, Paraguay, ay, Paraguay, Paraguay, mi Paraguay. Esperemos que podamos escuchar esto. Bueno, hicieron una quema de droga que habían secuestrado y pasó algo que no tenía que pasar. Y bueno, esperemos llegar para compartirlo. Llegar con el tiempo. Digo, bueno, y después en la segunda hora recibimos al profesor Alejandro Correa, con quien le vamos a sacar punta a la realidad coyuntural y a las cuestiones que sean más interesantes para debatir y discutir, ¿no? Siempre desde posturas de mucho respeto, de mucho aprecio, pero también a veces divergentes, ¿por qué no? Y decíamos, yo me acuerdo que en allá, 60, en los años 1960, 1970, o sea, el imperio no quería ser, o sea, Estados Unidos no quería ser denominado imperio, o sea, le daba un poco de pudor ser imperio. Y lo que estamos viendo hoy, en vivo y en directo, es que existe ya un orden imperial de hecho que emana de Estados Unidos y que rompió directamente todos los límites de la convivencia, de las leyes internacionales, de los códigos, de los reglamentos, de los usos y costumbres. La aparición de este Donald Trump recargado con una postura realmente imperial y totalmente convencido de que él es el emperador y el planeta se arrodilla a sus pies. Resulta ser que surge también la otra versión, ¿no? Una versión que dice que realmente el orden imperial de Estados Unidos está sometido al arbitrio de la política interna del Estado de Israel. Entonces, algunos dicen que Israel es títere de Estados Unidos y otros dicen que Estados Unidos es títere de Israel. Como sea, ambos gobiernos se dan el lujo, se dan el gusto de romper con todos los códigos de convivencia, de mostrar a cielo abierto las peores trapisondas, las masacres, las guerras sin sentido, los métodos gangsteriles para tratar entre estados-nación, por ejemplo, llevado adelante por el imperio, es un imperio muy, ¿cómo diríamos? Es un imperio chic, es un imperio de muy mal gusto, para decir algo, ¿no? Mucho, mucho. Alguien la otra vez hacía una crítica me pareció muy acertada también para configurar el perfil del personaje, lo que considera lujo Donald Trump, las fuentes, las Nereidas con sus cántaros de agua, los angelitos haciendo pis, mucho dorado, mucho, mucho, mucho de todo. ¿No? Ambientes recargados. Y realmente el que hablaba, un crítico, decía que o sea, hacen lujo de una exorbitante, una obscenidad de gastos millonarios, pero con un gusto realmente muy, muy bajo y muy alejado de lo que pretenden ser, o sea, aristócratas del planeta. Son meros emperadores que aprovechan la fuerza y las circunstancias para hacer pingües negocios, llenarse los bolsos ellos y sus familias, y después, si te he visto, no me acuerdo. Y decíamos que este orden imperial viene con algunos síntomas que estamos viendo a nivel global, Y esto tiene que ver con el mesianismo y la idolatría. Se acusa a los estados árabes, a los pueblos árabes, de ser teocráticos, fundamentalistas islámicos, fundamentalistas de cualquier laya. Ahora, de golpe nos encontramos con que no es el único fundamentalismo que existe. Por ejemplo, el Estado de Israel es un estado que es el Estado judío, o sea, es un estado confesional. Es un estado en el cual la religión y la dirección del gobierno están emparentadas y no alejadas. Más allá de que los que gobiernan a veces sean políticos, a veces sean religiosos, pero digamos que en un momento bailan todos la misma canción. Esto es mantenerse en el poder, no importa a qué precio y no importa a qué costo. Por ejemplo, el señor primer ministro de Israel, en el día de ayer tenía que presentar, mejor dicho, hoy tenía que presentarse ante la justicia por juicios de corrupción, y fue en el día de ayer a presentarse a la justicia para pedir una prórroga. Y justamente cuando hablábamos de la obscenidad del orden imperial, estaba refiriendo a la orden que le da Donald Trump al sistema judicial israelí, que tiene que dejar de juzgar a Netanyahu, que él no es un delincuente, sino que es un héroe. Entonces vemos cómo este orden imperial, que a veces cambia de mando, sí tiene una sola dirección, que es el avasallamiento de todas las conquistas que creíamos que eran inalterables, en cuanto a convivencia humana, en cuanto a democracia, en cuanto a resolución de conflictos. Muy alejado está esto del equilibrio de poderes, cuando los que ejercen el poder son los que tienen el garrote más fuerte, la bomba más destructiva, el aparato de propaganda más aceitado. Y decíamos respecto a esta relación, ¿no? Porque en muchos lados hay como un linkeo, hay como un encadenamiento entre lo que está pasando en Israel, lo que pasa en Israel y lo que pasa en Argentina. Acá en Argentina, por ejemplo, hace una semanita nomás, resulta ser que todos los que eran kirchneristas tenían cucarachas en el cerebro, se mostraban las cucarachas, se los deshumanizaba como una forma preparatoria para la destrucción y el exterminio de una clase subhumana, como no se cansa de denunciar el presidente de la nación, que hay una clase subhumana que está infectada de parásitos y a la cual hay que destruir. Lo dice directamente. Yo sé que el presidente no es nazi, que él no es nazi. Él no es nazi. Pero vamos a ver, el fundamentalismo religioso es una corriente que enfatiza una interpretación literal y a menudo intransigente de textos sagrados, buscando una aplicación rigurosa de sus principios en todos los aspectos de la vida. Se caracteriza por una visión dogmática y cerrada, rechazando la diversidad de interpretaciones y a menudo oponiéndose a la modernidad y al secularismo. Ah, vemos, ¿no?, que, por ejemplo, eso en Israel no pasa. O sea, la riqueza de Israel es que hay unos que piensan de una manera y otros que piensan de otra. Todos rezan o sea, el rezo es todo el mismo para todos. Ahí hay coincidencia. Lo que no hay coincidencia es quién es el buen judío y quién es el mal judío. Cada uno que tiene la regla para decir que este es bueno o este es malo, lo hace de acuerdo a su leal saber y entender, pero no hay algo hegemónico, porque no hay judíos hegemónicos. Y justamente yo creo que esa es la realidad del pueblo judío y de la existencia del Estado de Israel. Creen que en este momento está teniendo una deriva totalitaria, una deriva dictatorial, podríamos decir, utilizando los mecanismos de la democracia, pero estirando y jugando en el fleje, ¿no?, respecto al respeto de las leyes. Por ejemplo, teníamos esto del mesianismo y de la idolatría. El mesianismo y la idolatría, ¿no? Por ejemplo, la Torá enseña de que, bueno, de que hay un Dios, de que hay un monoteísmo, de que hay un creador, de que todo fue creado por él, y que el ser humano está aquí para proteger, para cuidar, para hacer, para evolucionar. lo que se le ha dado en guarda. O sea que la existencia del Estado de Israel está más allá de las manos humanas, porque de acuerdo a las escrituras proviene directamente del Creador. Sin embargo, nos encontramos un primer ministro que dice, desembozadamente, hemos garantizado la eternidad del pueblo judío. Y yo digo, está bien, digamos, como una cuestión social, pero alrededor de él hay muchas personas que son observantes realmente, ¿no? Son personas que creen en la Torá, que son personas que saben que hay que se confía en el Creador, que se confía, pero no se confía en un hombre, no se confía en caballos, no se confía en ejércitos. La confianza está puesta a nuestro lado. Sin embargo, acá el señor, primer ministro dice, yo le garantizo la eternidad al pueblo judío, lo cual nos emparenta con una deriva bastante peligrosa, que es el mesianismo. Mesianismo, política, armas, bombas. Aliado a un imperio global que está ilimitado, que no tiene justamente nada que lo compense. Por otro lado, no nos olvidemos, ¿no?, que hubo en esas escenas también se lo veía a un observante judío con toda su ropa, con todos sus símbolos de observancia, besarle la mano al primer ministro como si fuera un santo. Y ahí a uno se le, no sé, es lo mismo que le pasa con muchos católicos también, que se erigen como, hacen cismas, se erigen como los sabios y los únicos poseedores de la verdad, y hay que rendirles pleitesía, y su palabra es palabra santa que no se discute. A eso me refiero, porque digo, cuando estamos hablando de mesianismo y de idolatría, no, no, tampoco me quiero olvidar, ¿no? Por ejemplo, lo que se leyó en los templos este último fin de semana fue la parashá de Coraj. Coraj, los que leen, los que saben, los que rezan, que ellos saben cómo fue la cosa con Coraj y cómo fue el populismo de Coraj y a dónde derivó ese populismo y cómo hubo que hacer para volver a tomar el camino, restaurar la senda. No nos olvidemos también que hay otro pensador moderno, Yuval Harari, que en un trabajo bien exhaustivo dijo, está en juego el alma del judaísmo en Israel. Y yo haría otra reflexión, yo me pregunto, por ejemplo, los soldados que están custodiando ahora la entrega de ayuda humanitaria, entre comillas, eso lo vamos a desarrollar cuando escuchemos el recorte de la Deutsche Welle. ¿Cómo van a volver? Porque en algún momento van a tener que volver. ¿Cómo van a volver? Y solamente antes de continuar, hoy algo vamos a tener que dejar en el camino, quería recordar, los diarios de Alemania, había uno que se llamaba El Atacante, imprimían tiras cómicas que usaban caricaturas antisemitas para representar a los judíos. Los alemanes iniciaron la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia e inmediatamente comenzó la persecución y el exterminio de los judíos. Los judíos no solamente eran subhumanos, sino también peligrosos y enemigos del orden, del Reich. El régimen intentaba obtener apoyo, por lo menos aceptación, respecto a las políticas dirigidas a expulsar permanentemente a los judíos de las zonas de asentamiento alemanas. Los judíos fueron culpados de tales cosas como robar a los alemanes el producto de su arduo trabajo, mientras ellos no hacían nada. Hitler culpó a los judíos de dos grandes heridas sobre la humanidad, la circuncisión del cuerpo y la conciencia del alma. En toda Alemania se veían carteles, películas, historietas y folletos en los cuales se atacaba a la comunidad judía. En 1923, estos dibujos combinaban motivos religiosos con otros pornográficos y racistas. Además, seguían e intensificaban la relación entre el judaísmo y los asesinos rituales, los asesinatos rituales. Digo, prestemos atención, ya empezaron con las cucarachas y los parásitos cerebrales. Atenti. Vamos con el reporte número uno. Ahí en Plaza de Mayo. no me conocen. No me conocen. Muerta o presa no me importa, pero no me voy a callar nunca. Los he escuchado cantar la marcha, cantar el himno nacional, pero lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a Volver. Revela una voluntad, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer 4 veces al día, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, y por eso estoy presa. Pero hay algo que deben entender todos, incluso ellos. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Queridos argentinos y argentinas, vamos a volver. Y además, vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Lo vamos a hacer con mucho amor, como siempre, con amor profundo por esta patria que tantísimas veces intentaron arrodillar, tantas veces supo levantarse una y otra vez. Porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, argentinos, argentinas, lo vamos a volver a hacer una y mil veces, como se ha hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos finalmente siempre vuelven. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Si nunca dan la cara. Y debo decirle que la verdad que es un mentiroso. Para usted y el presidente Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras. Poco les importa la soberanía, el Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida. Y el futuro de la... No, no me interrumpa, por favor. Y el futuro de la Antártida. Senadora, un segundo que... Y mucho menos, senadora, y mucho menos les segundo, importa los fueguinos y fueguinas que ven que tiene, cómo que este gobierno... Señor Franco quiere, quiere decirle algo. Los trata con un desprecio como nunca antes visto. Somos miles los fueguinos y fueguinas que sentimos, senadora, el abandono nacional. Somos miles de fueguinos y fueguinas que pensamos que tenemos un presidente que quiere entregar nuestra provincia, senadora, a los yanquis, y al mejor postor. Senadora, se le un solicita eso, por parte del jefe de gabinete que retire la palabra de mentirosa. Una obra paralizada que es clave para nuestra soberanía. Durante el gobierno anterior, el cual él trabajó durante 4 años, se ejecutaron 2.500 senadora, millones de pesos para esta... Senadora, se le ha... Se le pide que rectifique la palabra mentiroso. El jefe de gabinete me ha manifestado que está disconforme con su palabra. Usted tiene la palabra, nadie le quitó la palabra ni le ha cortado el micrófono. No, no, que se vaya, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Si nunca dan la cara. ¿Alguna vez dieron la cara? ¿Alguna vez el presidente o algún representante fue a la provincia de Tierra del Fuego? Tiene la palabra la senadora López, a ver, Cristina, a quien no se le cortó nunca el micrófono. A ver. Solamente se le pidió de esta presidencia que se rectifique con el término de mentiroso, que se sintió ofendido el jefe de gabinete. ¡Pobrecito! Está faltando a la verdad. Claro, son tan prepotentes que ni siquiera se les puede contestar. Hay que agachar la cabeza y aceptar todas las estupideces que nos dicen. Vamos a escuchar el temita número 1 del Cuarteto de Nos. Ganaron los malos. Ok, llegó el final de este juego perverso de nunca acabar. Y cada bando va a decir... Iba a mentir que su relato es la única verdad. decisión, ni excusa ni resignación. Pero esta guerra a morir no iba a tener final feliz. En estas turbias cuestiones se imponen las intenciones del que carga armas mejores. Difícil admitir que la oscuridad venció, ganaron lo malo, ganaron lo malo, gritaron más alto, jugaron más sucio, fueron más astutos, nos acorralaron, ganaron lo malo. Y sí, esto es así, toda una maquinaria atrás para aturdir padrinos y mecenas que nunca se ven, que solo compran a los que dicen amén. No importa cuál camino hacer, con tal de llegar al poder, son los soldados a sumar con distinta finalidad. Fanáticos y centrados, soñadores y mercenarios, sin compasión siendo usados. No siempre el que habla fuerte tiene la razón. Ganaron lo malo, ganaron lo malo, gritaron más alto, jugaron más sucio, fueron más astutos, nos acorralaron, ganaron lo malo. Dejando su refugio con sus propios mecenas a jugar más sucio. Ya vendrán los buenos reclutando soldados con otros soñadores y los mismos mercenarios. Vamos, Pedrito, que nos corre el tiempo, me fui de mambo hablando. Vamos con el reporte número 3. Esto es para vos, Patricia, esto es para vos. Vos sos una fracasada. Nunca en tu vida fuiste nada, ni vas a llegar a ser nada. Entonces la única forma de figurar que tenés es esta. Das tanta lástima que aceptaste que el señor que te decía que ponías bombas en los jardines de infantes, ahora te tenga como una pelotuda, porque no sos otra cosa que una pelotuda, que tener a toda la policía acá. Recién casualmente estuve hablando con la policía y me decía la Policía Federal, señora, tiene razón, no tenemos que estar nosotros, pero ellos nos mandaron. Entonces, Bullrich, por favor, agarrá, tomate un totín y no molestes más al pueblo argentino, porque lo único que haces es daño. Gracias, señora. ¡Borracho! Bueno, a ver, señor... Venga un segundo, a ver, hablamos con usted. Venga. Bueno, ¿se enteró el pedido de Cristina Kirchner de hacer el banderazo en Parque Lezama? Sí. Allá, tanto. Sí, vamos a ir. ¿Para allá en un rato o se va a quedar hasta las 17 acá? No, vamos a ir en un rato y hay que estar acá para bancar a la que para mí es la política mujer más importante de la historia. Bueno, no nos olvidemos, dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extremo.

tenemos prueba de que Irán tenga o esté en disposición de tener un arma nuclear. Lo dijo. Uno recurre a la fuerza, tiene que tener dos condiciones básicas. No porque el derecho internacional lo permite, sino para tener por lo menos un viso de legitimidad. Y es evidencia e inminencia. ¿Había inminencia? No. Había evidencia que estaba enriqueciendo al 60%. ¿Había evidencia que tenía un arma nuclear pronta? No. Entonces, eso puede darte espacio para lo que Israel llamó un ataque preventivo, ilegal ante el sistema internacional, pero esto es lo que Israel invocó, o te podía dar tiempo para una solución negociable. A esta altura, y particularmente después del 7 de octubre del año 2023 y la masacre vivida por Israel, y después de 10 años de planificación, esta operación que hizo Israel lleva más de 10 años preparándose. Israel se viene preparando desde el 2015, cuando se da cuenta que Occidente cambia el rumbo y acepta la negociación con Irán. Y sabe Israel que en algún momento, o presume Israel, creo yo, que en algún momento va a enfrentar, que no es chiita, es sunita, está, no sé si sobreviviendo todavía a lo que es la matazón en Gaza. Entonces, sus proxies, aquellos que hacían una tarea de lo que se llama en la disciplina un conflicto asimétrico, no es Estado-Estado, es actor no estatal contra un Estado, tratando de cercar y atacar sistemáticamente a Israel, estaban totalmente debilitados. Turquía no quiere que Irán tenga una... Mente tu lógica. ¿Cuál es el riesgo? Profesor, no me dijo el riesgo. El todavía. Riesgo es que yo comparto las palabras de ayer de... El argentino terminó en un desastre porque se invocó la responsabilidad de proteger y todavía tenemos un caos en Libia totalmente descontrolado. Estados Unidos invadió Irak diciendo que tenía armas de destrucción masiva, que no tenía armas de destrucción masiva. Entonces, el tema de las armas de destrucción masiva se está usando cada vez más para que los poderosos destruyan o debiliten o erosionen la capacidad de los menos poderosos. Entonces ya esta asimetría consentida empieza a flaquear. Porque ¿por qué tengo que...? Entonces, a mí me da la impresión que lo que encuentra hacer pro-palestino en el mundo, que es inédito. A ver, pongámoslo así. ¿Cuál era una de las grandes diferencias entre Israel y Palestina? Una gran diferencia para Occidente, al menos, y para parte del sur global y parte de Oriente, era que no había una equivalencia moral. No se los podía poner en igualdad de condiciones porque uno era una democracia, porque el otro recurría sistemáticamente a la fuerza, porque alimentaban algunos palestinos, movimientos palestinos, el terrorismo, porque aquí había una institución, porque aquí había una forma de vida reconocida por Occidente, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los problemas más graves que creo yo que padece hoy Israel es que esa asimetría se rompió. Entonces, digamos, los ataques que reciben los israelíes y esta mezcla de frente a la islamofobia, un crecimiento desmesurado del antisemitismo, es en parte producto de eso. No lo justifica de ninguna manera, pero estamos viendo una cosa atroz que antes la teníamos resuelta en el sentido de decir, no, momento, aquí son dos criaturas distintas. Bueno, lo que está pasando en Gaza me parece que le ha generado a los palestinos un respaldo inusitado en el mundo. Hay movilizaciones multitudinarias en todos los países. Y a eso nos referíamos. A ver, disculpen, son 45 minutos reducidos a 5, así que bueno, hay muchos cortes, pero por ahí si el profe estaba escuchando después lo hablamos. El tema de la pérdida de la simetría, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza es realmente una masacre. Una masacre que vamos a profundizar cuando escuchemos el próximo audio y después, sí, antes de seguir hablando, vamos a escuchar el próximo audio, así le damos más color. Es el reporte número 5, la Deutsche Welle. La situación en Gaza sigue agravándose. La defensa civil del enclave, controlada por la milicia islamista Hamas, reportó este viernes la muerte de 62 personas por ataques israelíes. Paralelamente, la ONG Médicos Sin Fronteras urgía a la ONU a retomar el control de la ayuda humanitaria y pidió desmantelar la Fundación Humanitaria para Gaza, respaldada por los Estados Unidos e Israel, tras denunciar más de 550 muertos y miles de heridos en los puntos de distribución de insumos. La Organización Mundial de la Salud logró por primera vez desde marzo ingresar suministros médicos, aunque las necesidades siguen siendo críticas. Además, dos trabajadores de otra ONG, Acción contra el Hambre, murieron en un bombardeo israelí en una zona no evacuada. El número total de muertos desde el inicio de la ofensiva supera los 56.000. Tenemos en directo desde Tel Aviv a la periodista Maya Siminovich. Maya, con la pregunta: ¿por qué esta agencia, apoyada por los gobiernos de Estados Unidos e Israel, no tiene el control de la situación de seguridad en torno a la distribución de la ayuda humanitaria? Jenny, es una pregunta que no tiene solamente una respuesta, pero una bastante genérica. Probablemente el por qué las organizaciones humanitarias, incluida la ONU, no quiere tener ninguna actividad conjunta con esta fundación, porque la critican como políticamente interesada y que sirve a los intereses israelíes de tener a la población palestina no muerta de hambre, pero en el borde. Ese es uno de los motivos, probablemente, por lo que se está viendo, lo que se está viendo. Hay muchas muertes todos los días en las inmediaciones de los centros de reparto de la fundación, que son 4, que son muy pocos para una población de 2 millones, un poco más, de personas. Se les juntan al día más de cientos de miles de personas que llegan hambrientas. Llegan también las personas que pueden caminar desde donde viven en las tiendas de campañas, que están a kilómetros de distancia, porque solo hay 4 centros, como digo. O sea que está distribuido, pensado para que la gente que puede acceder a ello es gente que está fuerte y que puede caminar varios kilómetros, cargar con una caja de 19 kilos que les tiene que durar para 3 días y medio a cada familia. Todo esto se junta también con que la fundación no es transparente en sus comunicaciones con los palestinos, de cuándo están abiertos los centros, cuándo no, ni con la comunicación con los periodistas. Está dirigida por un evangelista estadounidense cercano a Trump y a Netanyahu. Y hoy se ha sabido por un periódico Haaretz, crítico con el gobierno, que muchos soldados israelíes han disparado contra estos palestinos buscando comida por órdenes de sus comandantes. Esto está en revisión por el ejército, ha causado gran revuelo hoy. Se sabe que los soldados israelíes disparan bastante alegremente en estas circunstancias, lo que se pensaba que eran casos aislados, y ahora se está investigando hasta qué punto lo son o no lo son. Maya Siminovich, quédate con nosotros. El escándalo no escandaliza y el horror no horroriza. Me acuerdo una imagen allá por 1980, principios del 80, cuando se hizo un super concierto para paliar el hambre en Bangladesh. Y las imágenes de Bangladesh realmente eran conmocionantes. Gente que moría sin defensa, o sea sin tener un solo atisbo de supervivencia, vencidos por el agobio, por el hambre, por la desnutrición, por la flaqueza, por las enfermedades. Hoy día vemos estampidas de seres humanos. Imaginemos la crueldad. Una hora por día en 4 puntos diferentes, donde no dicen cuáles van a ser, donde se juntan cientos de miles de seres humanos y pretenden que haga fila. Se ve que los que dicen esto en su puta vida tuvieron hambre, no saben lo que es el hambre. El hambre desencaja, el hambre animaliza, es la muerte propia, es la muerte de los que están alrededor. Y pretender encima que coman una vez, que se junten una vez por día, en 4 puntos diferentes donde no los dice cuáles son, y solamente por una hora, es incentivar el exterminio e incluso el exterminio por propia mano entre los que están esperando una bolsa de comida. Las imágenes que se mostraban hoy realmente eran horrorosas. Chicos comiendo arena. Es raro que todo lo que está pasando a la luz del día, a la luz pública, no horrorice, no escandalice. Cuando decíamos que la barbarie venía a formatear la vida como la conocíamos, nos referíamos a este tipo de cuestiones también, más allá de las locales. Vamos a escuchar un tango del año 1901, un tango anarquista, Guerra a la burguesía. Guerra a la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni qué comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quite ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. ...1901, ¿qué tal las luchas que llegaban desde Europa? A ver, Pedro, yo no sé si por ahí podemos hacerlo, vamos a hacer un experimento. Tengo dos reportes, el 6 y el 7, y quiero entre los dos hacer 3 minutos. Lo cortamos. Dale. El gobierno de Florida, bajo el impulso de la administración Trump, ha comenzado la construcción de un polémico centro de detención para migrantes en el Parque Nacional de los Everglades. Apodado Alcatraz Caimán por su ubicación en medio de humedales infestados de caimanes y pitones, el complejo constará de grandes carpas con un costo anual estimado de $450 millones. Las autoridades justifican la elección del lugar señalando que la fauna peligrosa actuará como una barrera natural de seguridad. El proyecto refleja una idea que Trump ha promovido desde su primer mandato: utilizar la naturaleza como elemento disuasorio contra la migración. En 2018 sugirió llenar la frontera con México de fosos con serpientes y caimanes, e incluso pidió que las vallas fueran pintadas de negro para hacerlas más aterradoras. Esta nueva instalación sigue esa misma línea, combinando control migratorio con un mensaje de intimidación. No es la primera vez que Trump recurre a instalaciones controvertidas para albergar migrantes. A principios de 2024, ordenó adaptar la prisión de Guantánamo, símbolo global. Hablamos de una situación complicada que vivieron los residentes de Salto del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, en el transcurso de esta jornada. ¿Qué fue lo que pasó? Incineraron 13.000 kilos de marihuana que había sido incautado en un procedimiento antidrogas. Y la quema de esta droga generó una humareda que terminó cubriendo toda la ciudad.

Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 439, el día 30 de junio del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Yegma, responsable del contenido de Peapa. Y acá estamos viendo que asoma, están golpeando la puerta despacito. A ver quién es, alguien que asoma la mano por la ventana. Es el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gente? Ángel, ¿cómo te va, Pedro? ¿Cómo anda? Bienvenido, querido. Gracias, gracias. No sé si llegaste a escuchar, vamos a empezar, si te parece, por lo más liviano y después seguimos por lo más duro, liviano entre comillas. Si escuchaste los últimos dos audios. Creo que sí, a ver. Uno es algo, ¿cómo explicarte? ¿Viste cuando decís esto no puede estar pasando? O sea, pues, esto no. ¿De cuál de todas las Everglades? De la cárcel de Alcatraz del Caimán. A ver, Alcatraz del Caimán, es que hizo Trump para los migrantes. Yo no sé, ¿vos viajaste ahí a Miami alguna vez? Sí. Bueno, sí. Pero no fuiste a hacer el rotation, eso, la gira turística. Bueno, hay un punto que te llevan a donde ahí está la reservación de unos indios que son mis amigos, puedo decir que el cacique es mi amigo, Joe Dano Seola, que es la tribu de los Seminoles. Los Seminoles es una tribu desconocida para los occidentales y para Hollywood. Hollywood nunca los retrató porque nunca se rindieron. Son una tribu de indios que jamás permitió que ser colonizados por los blancos. Entonces, cuando quedaron rodeados, les dieron el ultimátum. Antes de matarlos a todos, los mandaban con los caimanes. Y ellos son los primeros habitantes de Florida, los indios seminoles. Sí. Porque los mandaron para que se mueran de hambre, para que se mueran con los cocodrilos. Pero las condiciones en los Everglades sigue siendo la misma. O sea, hay mosquitos. ¿Mosquitos? No, mosquitos. Millón y medio de mosquitos que te levantan en peso. Es un pantano toda esa zona, originalmente. Exactamente. ¿Y sabés lo que hizo este animal hoy? La inauguró. ¿Sabés cómo la inauguró? Hicieron un contrapiso, pusieron unas carpas sin paredes, y el tipo fue y la inauguró, y le dio la orden al Departamento de Orden Interior que la llene. Les puso plazo para llenarla. Digo, está pasando a la luz del día, está pasando a la luz pública, lo podemos seguir en vivo y en directo, y no pasa nada. O sea, no sé, hoy estoy con eso y con el mesianismo. Y después la otra nota de color, bueno, tanque paraguayo, no sé si escuchaste. Bueno, no. Parece ser que los tipos hicieron un operativo. ¿Quién Salto es? En Paraguay. Vos tenés en la frontera con. Hay un pueblo que se llama Salto Guairá. Y al ladito está Pedro Juan Caballero, que es el centro, digamos, el eje de todos los tráficos, tranzas, pero re pesado, vienen de toda Latinoamérica y todo pasa ahí. Bueno, resulta ser que encontraron 13.000 kilos de marihuana. Y claro, yo ya sé cómo funciona allá en Paraguay. El comisario tenía y decía, pero ¿y qué hacemos? No, porque me dijeron que van a venir a buscarla, claro, porque los narcos dicen, vamos y se la choreamos, porque los narcos van a los tiros con la ametralladora y se la llevan, los 13.000 kilos. Entonces, desesperado, el fiscal le dice, quémelo. Y después le dice, quémelo. Y el comisario dice, vamos a quemarlo. Y juntaron 13.000 kilos de marihuana. Sí. En un campo abierto. Lo prendieron fuego. Sí. Y el humo llegó hasta el otro pueblo. Claro que el humo de 13.000 kilos de marihuana. Pero son cosas que pasan en Paraguay. Que vos decís, loco, pero viste, no, el otro que hace el Alcatraz de los caimanes. Y este otro que dice, quema 13.000 kilos de marihuana en un pueblo chiquito, al lado de una escuela. Claro. donde todos los pibes salieron cagados de risa, iban rápido a comprar, viste, un chocolate, algo, querían comer cosas dulces. Pero, ¿qué te quiero decir? Estos son los rasgos, digamos, más brutales, y ahora después vamos a entrar a lo que estamos viviendo acá, pero creo que hay como una descomposición de la salud mental de la humanidad. Yo no sé por qué, pero es como si fuera una persona, yo diría, no, esta persona está con demencia, está con un brote de demencia. Algo malo nos está pasando, muy malo. Y después, por otro lado, el tema de Israel, ¿no? El tema de Israel y el mesianismo y lo que estamos viendo. Mira, una vez en unas inundaciones, allá por los 60, 70, que habían sido muy bravas, había gente en los refugios, ¿viste? En los bomberos, en los clubes, y qué sé yo. Y había gente que tenía hambre. Y una vez fuimos a darle de comer. Yo te puedo asegurar que la gente con hambre realmente se transfigura. Es muy difícil pedirle a una persona que está con hambre, con inanición, que se comporte. Esto que decía, que nos contaba la Deutsche Welle, menos mal que lo dice la Deutsche Welle, es un plan de exterminio sistematizado. A las Naciones Unidas le echaron a bombazos de Gaza para que no haya ayuda humanitaria de Naciones Unidas, ¿sí? Contrataron una empresa norteamericana de un evangelista que es socio de Donald Trump, que no tiene ni logística ni experiencia para repartir alimentos, y menos 2.300.000 personas. ¿Qué hacen los animales estos? Porque digo, algo malo está pasando. Abren 4 puestos de distribución, sin avisar dónde es, y una hora por día. Entonces, la gente tiene que estar esperando, cuando alguien le dice, che, allá están repartiendo, y ahí van y se juntan cientos de miles de personas. Cuando esos cientos de miles de personas que saben que tienen una hora y que en una hora le cierran la comida, los soldados le dicen, usted tiene que caminar por esta fila, y cuando alguno se desvía le meten bala. Entonces, está muerto de hambre. Le decís, mira, le haces la trampa, le decís, mira, acá hay comida, y cuando van los matás a tiros. Y esto está pasando, digo, a la luz pública, y no se paraliza el mundo y no dice, no, nadie da un golpe en la mesa y dice, bueno, paremos esto. No sé, estoy con ese tipo de cosas hoy. Ale, no sé qué opina. No, a mí me parece que queda claro, no los pueden matar abiertamente como ellos quisieran. Al fin y al cabo, las operaciones que se hacían en los campos de concentración tampoco eran públicas. Teóricamente era un campo de reeducación, digo, de los nazis. Entonces, estaba medio tapado. Y recién en el año 43 se empieza a organizar un exterminio sistemático. Ahora, desde el principio la idea era matarlos a todos. Y acá pasa algo parecido, no demos vuelta. Hay un plan, digamos, de deshacerse de Gaza, de limpiarla, de que no quede ni uno solo. Eso a la luz del día no lo pueden hacer. Pero lo están haciendo a la luz del día. Sí, en forma indirecta. No es lo mismo que hagan de esta manera, porque casualmente de esta manera, fíjate cómo está, de alguna manera está pasando. Claro. Porque en última instancia la culpa es de que no está bien organizado. No es un problema de que no se puede organizar ni que esté mal organizado. Es un problema que están haciendo de forma encubierta un exterminio de gente. Porque realmente me parece que el plan político de fondo es, bueno, exterminar a los gazatíes, así nomás. No sé cuántos son. Y 2.300.000. No es un número cualquiera. Y lo tienen que hacer más o menos a la luz del día, porque es muy difícil, no son las condiciones que había durante la época de los campos de concentración en Alemania, eso es otra situación. Claro. Era distinta. Por ejemplo, vos no te enterabas de un montón de cosas. Y me parece que en eso... Y ojo que también en aquella época había mucha más gente que los ejecutores de los planes, que sabían lo que pasaba, y también se hacían los boludos. Porque todos los, en los Estados Unidos, los ingleses, incluso la misma comunidad judía de Estados Unidos, sabía que estaba pasando alguna cosa rara. Pero como por el momento querían primero definir el tema militar y no se querían meter por ese lado. Bueno, después cuando terminó, terminó y saltó, estamos de acuerdo. Pero incluso, no solamente con eso, yo seguramente vos conocés, hay una famosa masacre que en realidad la hace el Ejército Rojo en Polonia, que se llama Kasim o Katyn. Cuando Alemania y la Unión Soviética se reparten Polonia al principio de la guerra, que era una cosa que ya estaba acordada, la mitad para vos, la mitad para mí, bueno, y por razones de distinto tipo, bueno, los soviéticos, o sea, necesitan, se deshacen de no sé cuántos, no eran tantos, no eran millones, pero unos cuantos. Bueno, y por supuesto lo primero que hacen es echarle la culpa, digamos, o sea, a los alemanes. Y los aliados apoyan la versión soviética y todos sabían de que en realidad no habían sido en este caso los alemanes. Lo que pasa es que daba justo para que estaba mal. Vamos, son los enemigos, son los malos. A ver, a lo que voy es a lo siguiente. O sea, todo este tipo de cosas han pasado. No es que no pasaron nunca. Y han pasado delante de las narices de un montón de gente. Algunos de buena fe, otros de estúpidos, otros no, otros como cómplices. Pero pasaba algo parecido acá, cuando fueron los 30.000 desaparecidos en la época de la dictadura militar. No se sabía muy bien, pero si vos te ponías a escuchar finito, vos sabías que había gente que desaparecía y que la mataban. Ni no necesitabas tener un pariente. Vos lo sabías. Después estaban ante eso actitudes diferentes. A quienes decían, bueno, no, hay que terminar con la subversión, con el desorden, con todo eso, estaban de acuerdo. Hay otros que miraban por otro lado. Y eso mientras iba pasando. Como para ponerte ejemplos de situaciones. Que, por ejemplo, cuando acá, vos acordate, vos ya eras grande, cuando era de las Malvinas. Sí. Era muy claro de que eso de las Malvinas no podía ser, algo no funcionaba. Y mucho menos cuando vos veías la reticencia que tenían los Estados Unidos en dar por terminado eso. Cuando viene el Papa de visita, que es el que da la puntada final, bueno. No, eso fue Chile. No, pero el Papa también viene con lo de las Malvinas, ¿no? ¿O no viene? O yo me estoy confundiendo. No, me parece que no. El que vino fue Alexander Haig. Alexander Haig fue la famosa llegada de Alexander Haig a ponerle los puntos a Galtieri. Y sí. Galtieri, whisky en mano, le dice, nah, está todo bien, no pasa bueno, nada. Está bien. Alexander Haig estuvo 10 minutos. ¿Cuánta gente en ese momento creyó de buena fe de que eso era posible? Bueno, lo creyeron. Sí, claro. Bueno. Ajá. ¿Cuánta gente se anotó de voluntario para ir? Que era, por supuesto que era una guerra imposible. Ajá. Tampoco podías estar del lado de los ingleses, obviamente. Pero tenía que tener mucho cuidado, y después, porque aparte había muertos. Incluso este tema todavía sigue siendo complicado de discutir acá hoy, porque es muy difícil a un tipo que estuvo allá, que vio morir a sus compañeros, que vio, y que le diga, no, mira, flaco, la verdad que para mucho no sirvió lo tuyo. O sea, ¿cómo bueno, ese es el dilema también que tenés en Israel. Bueno, pero por eso, ¿cómo le decís? Pero vos pensá esto. Como decíamos, que cada vez, o sea, me siento hincho el pecho porque estoy confirmado por todos los analistas y las informaciones internacionales. Gaza empieza como una guerra retaliativa, dirigida por los políticos. Los políticos ven que se mandaron la macana, que la defensa que decían que era inalterable no era inalterable, que marcaron bobera, que miraron para otro lado y pasó lo que pasó. Para responder a eso, sobreactúa, van y arrancan y se meten en Gaza. empiezan a matar a todos, después se agarran con Hezbollah también para que no tire más bombas, bueno, todo lo que vos quieras. Ahora, una vez que pasó eso, la guerra sigue sin dirección, porque es seguir destruyendo. Entonces ya después ya no eran los de Hamas, eran los palestinos. Lo lamentable de esto es que en Israel, por ejemplo, una estadística que para mí es confiable, casi el 80% de la población está de acuerdo que no tener más palestinos al lado. Cosa que antes no era así. Antes había una gran cantidad de personas, siguen existiendo, son, imagínate, una hiperminoría, pero los que defendían desde Israel la posición de los dos estados como una forma de conseguir una paz duradera y estable. Bueno, esa gente hoy ya no tiene voz. Después, por otro lado, el ejército israelí está hecho de la gente que vive ahí y la gente que los chicos hacen la colimba y después quedan como reservistas. Esa gente, cuando vuelve, los que vuelvan ahora de Gaza, no van a volver igual. Son personas que están rotas porque ya no es matar en una guerra, es presenciar estampidas de seres humanos muertos de hambre y tener que meterles bala. ¿Cómo puede llegar a tener un panorama similar al que tuvo los Estados Unidos después de Vietnam? No sé si vos conocés. Cuando vuelven los veteranos de Vietnam. O sea, los tipos se dedicaban, eran los famosos Rambo, que después se hace la película. Pero no era película. Yo me acuerdo, yo tuve la suerte de estudiar acá con un tipo que se llama James Tobias, que era estadounidense el tipo. Y vivía acá. Yo siempre había pensado que el tipo se vivía acá porque se había casado con una argentina, tenía una familia. Un día le pregunto, James, ¿cómo fue usted que vino a parar acá? Y entonces me dice, porque estaba podrido los francotiradores. Cuando termina Vietnam, el tipo vivía en Los Ángeles, dice, vos no podías andar por la calle porque no sabías en qué momento, qué loco, empezaba y que eso no sale. Entonces un día me cansé. Y no volvió nunca más, porque incluso él ahora se fue de acá ya hace unos cuantos años, pero no volvió a Estados Unidos, nunca más, no, se fue a Canadá. Nunca más, claro. No. Bueno, esa situación que, digamos, o sea, se puede llegar a repetir cuando esta gente tenga que volver en algún momento, porque en algún momento vuelven. A eso voy, digo. Vos tenés los soldados profesionales, que esos tienen otra disciplina, pero tenés casi un 40% que son soldados civiles, que son convocados. Esa gente vuelve a la sociedad civil y se tiene que incorporar a su actividad cotidiana. ¿Cómo va a dirimir? Yo siempre pienso, no solamente los israelíes, lo pienso en los gringos, lo pienso en los nuestros, lo pienso en todos los que andan en este tipo de cosas metiendo bala. ¿Cómo hacés cuando mañana tenés que dirimir un conflicto con un zorro gripo que te hace una multa? Como hacía Rambo. Porque está bien, si vos, no sé si te acordás, fundamentalmente de la primera, Rambo, o sea, el tipo la arregla de una manera muy fácil, ¿viste? Claro. ¿Entendés? ¿Cómo haces después? Tenías una sociedad más o menos armada. Tenías una cosa que, o sea, por el lado de la política lo podías haber solucionado, el tema con los palestinos, no era tan difícil. El tema con Irán lo mismo. Pero viste, ahí ¿a qué voy? Digo, hay encaramado en el poder un grupo que le importa solamente mantenerse en el poder. Eso es lo que yo percibo desde acá, ¿no? Y ahí sí, caigo en lo que vos decís, que no está bueno decírselo a los soldados que están dejando la vida, o a los familiares de los soldados que están muriendo en Gaza, los soldados israelíes, y decirle, no, sabés que esta es una guerra pelotuda, ¿no? ¿Entendés? El tipo loco dejó todo. Que no es que sea pelotuda, porque alguien va a ganar. Eso es cierto. Porque acá con la guerra de las Malvinas alguien ganó. Los Estados Unidos ganaron. Cierto, ganaron, Inglaterra también. Inglaterra ganó y ellos pudieron poner en forma legal una base militar en el Atlántico Sur. Que no sé, algún día que haya que sacarla, pero eso va a tener que ser a los tiros, no sé cuándo va a ser. En lo inmediato no va a ser. Incluso todo el avance que hay en la Patagonia de los compradores estadounidenses o ingleses que compran tierra, bueno, pará, cuando queramos acordar, o sea, ahí hay otro tema. No sé cómo se va a arreglar. Totalmente. No sé cómo se va a arreglar. Bueno, profe, vamos con un poco de música. ¿Qué te parece? Bueno, yo hoy quería recordar a alguien que se fue la semana pasada, que es un músico argentino que, con el cual yo tengo mucho cariño, mucho respeto, Lalo Schifrin. Sí, señor. Que Lalo, en realidad, porque el tipo se llamaba Boris Claudio. Mirá. Boris Claudio Schifrin, era su nombre real. Que es de familia de músicos. Bueno, pasó a la historia como Lalo Schifrin, tenía más de 90 años, creo que tenía 93, se había nacido en Buenos Aires. Él se ha ido a los Estados Unidos en los años 60, pero ya era un tipo que tenía una, era un pianista brillante, y había estudiado, ¿sabes con quién? Con el padre, con el padre de Boris, ¿cómo se llama? Ay, el de los palestinos e israelíes, que es el argentino, ¿cómo va? No me sé el nombre. El director, el músico. Ah, Barenboim. Ahí me salió, Barenboim. Mira vos. Porque el padre de Schifrin también había sido primer concertino en, creo, no sé si en el Colón o en una de las orquestas oficiales. O sea, que él venía de una familia. El tipo tenía una formación muy, muy, muy interesante, muy importante. Y se va acercando al jazz. En algún momento se va a estudiar Europa también. Bueno. Y después en algún momento aterriza, o no sé si él aterriza o aterriza acá, Dizzy Gillespie. Y Dizzy Gillespie se da cuenta de que está enfrente de un tipo que está fuera de serie. Entonces empiezan a trabajar juntos y se va con Dizzy Gillespie porque él empieza a hacer los arreglos de la cuando Gillespie empieza a levantar vuelo, estoy hablando de los años 60, ponele. Bueno, y una vez que él se hace el arreglador de Dizzy Gillespie y lo empiezan a conocer, bueno, empieza a trabajar y cuando quiere acordar descubre el filón de las películas y de las series y del trabajo de hacer eso, ese tipo de trabajo. Y bueno, y es, Lalo Schifrin es un tipo que hizo varias músicas importantes. Vamos, si querés, a escuchar tal vez la que es la más conocida de todas, que es una serie que primero fue serie en los años 60, pero después se transforma en película, no sé cuántas películas hay, que se llama Misión Imposible. Bueno, el autor de ese tema, que no creo que nadie no lo conozca, es tal muy cual. Conocido, aunque no sepa de qué se trata, bueno, ahora cuando lo escuchen se van a dar cuenta. Entonces escuchamos la versión de la serie, ¿no? De la película, el track original. Bueno, vamos a escuchar entonces escrito por Lalo Schifrin. Yo no sé si Lalo Schifrin incluso toca, es probable que él esté dirigiendo, porque él era director. Ajá. También. Claro. Bueno, vamos con eso entonces. Misión Imposible de Lalo Schifrin. Thank you. Roger Moore era el actor. Roger Moore era el actor. Es probable que en alguna de ellas las haya hecho él. No, de la serie original no. No, de la serie original, pará que ahora no me puedo acordar el nombre, de televisión. Porque esto empieza como una serie de televisión. Sí, ajá. Y después, las películas está Tom Cruise, es el que fundamentalmente está, es el bueno, que empieza. Ahora moderno. Pero no, quiero, me parece que Roger Moore es ¿cómo se llama? Donde estaba Sean Connery. Es el continuador de la serie esa. Por eso, James Bond. James Bond, ahí está, sí. Pero a lo mejor tenés razón. No estoy demasiado seguro tampoco. Bueno, si te parece, querido, no sé, ayer hubo dos elecciones. Sí, interesante el panorama. Rosario, una, y este. Y Formosa. Y Formosa la otra, con un político incipiente recién llegado, alguien desconocido que irrumpe en la política, ¿no? Gildo y Frank, una revelación para el peronismo. Muchacho joven, nuevo. Es de la misma edad mía. Pero vos no sos gobernador desde el 95. No, 25 años. Él sí. No, y aparte llegó con un plan que los puso muy nerviosos a todos por varias razones. Primero, porque gana por el porcentaje mayor que el que gana Perón en las elecciones en el 73, que fue un porcentaje escandaloso. Nunca nadie había ganado elecciones por más del 60%. Perón fue el primero. Y ahora me parece que todavía sacó un puntito 67 más. Y medio. Por eso. O sea que es escandaloso. Y lo deja aparte el candidato del gobierno, que era un no sé quién era, bueno, queda allá al fondo. Porque los tres que siguen, en realidad son mezcla de macristas con radicales, una mezcla. Pero el que era violeta, queda como cuarto. O sea que es una paliza, y tal es la paliza, que por supuesto la bestia peluda de la ministra de Seguridad, que es la encargada de decir todos los desatinos, bueno, amenaza con intervenir la provincia. Ay, ella dice, como cosa personal, que ella no es ministra de Interior, por supuesto, ¿no? Pero entonces, como cosa personal, quiere... Ahora, lo que pasa es, hay una siguiente situación, que es así, porque ella lo que arguye es de que, y en esto tiene razón en lo que dice, de que en la constitución tal cual está, no se podría reelegir Infran. Pero resulta que Infran, en estas elecciones, no solamente se eligen diputados provinciales, sino que se eligen asambleístas constituyentes, porque también está incluida una reforma de la constitución. Entonces, y el tipo gana por el 70%, ese que está absolutamente habilitado, porque tiene mayoría absoluta. Vos pensás que él tiene, en este momento creo que llegan a 22 los legisladores provinciales, y creo que entre todos juntos los demás, creo que no llegan a 15. Ajá. O sea que tiene mayoría absoluta. O sea que puede reformar lo que se le ocurra. O sea, esto, con los votos que sacó el domingo. Sí. Ajá. Y entonces la cosa cambia, porque si él cambia la constitución, estamos hablando de la constitución de la provincia de Formosa, donde se acepta determinada cantidad de reelecciones, porque en última instancia esos son acuerdos, se puede reelegir o no reelegir de acuerdo a cómo lo dictamine la ley. Entonces, bueno, en algún momento acá no se podía reelegir, en algún momento acá eran por 6 años. Las presidencias, ¿no? Bueno, en algún momento después de Alfonsín y de Menem, bueno, las dividieron por 4 y podía ser con reelección. Y con un periodo salteado, vos podías volver después. Por ejemplo, suponete, Cristina, que fue 2 veces seguida, no podía haber seguido otro sale Macri, mandato, claro. Pero podría haber sido elegida cuando salió Alberto Fernández. Ah, o incluso, claro, que ese es uno de los grandes problemas de por cual la meten en gana, que bueno, había muchas posibilidades de que ella saliese a competir ahora, en el 27, y había también grandes posibilidades de que hiciese muy buen papel. No digo que hubiera ganado, pues no lo sabemos, porque aparte es hipotético. Pero digamos, le hubiera creado un problema, con lo cual eso queda fuera. Ahora, si este hombre cambia la constitución y permite esa reelección indefinida o por más cantidad de tiempo, bueno, chao, ¿cuál es el problema? No, te digo lo que yo escuché, es que la Corte sacó una resolución donde dice que es anticonstitucional la reelección indefinida. Sí. Y que el muchacho, chiquito este nuevo, este Infran, jovencito, en la reforma a la Constitución pone que de ahora, o sea, hasta acá para atrás no pasa nada, pero de ahora para adelante solo dos periodos. No, lo y que él pone en el coso, sí. Y empiezan todos de cero. ¿Está bien? O sea, que él también podría competir por dos periodos. Claro. Sí, que igual mucho más de eso no, porque son 8 años. Tiene 74. A pesar de lo cual, yo ayer lo estuve viendo en televisión, está en buen estado, o sea, está... Sí, sí, todavía más, se mueve bien, sí. No pensé que era más chico que yo, porque lo vi moverse muy, Che, ¿y de Rosario qué decís? Bueno, Rosario estuvo mucho más ajustado, pero Rosario también me parece... Yo creo que lentamente, o sea, empieza a pasar algo que nosotros, a pesar de las dirigencias del peronismo y de todos los líos que ellos han hecho, y de Alberto Fernández, y de la pelea entre con Máximo, que se mete en lugares donde no tendría que estar, a pesar de todo eso... Uh-huh. Y está lo horripilante el gobierno nacional, y está lo horripilante, digamos, o sea, la porque Macri ni siquiera le ha salido a discutir nada, porque Macri hubiera tenido una gran oportunidad de salir a pucha, discutir ahora, algo. Obvio. Uh-huh. No tiene interés, no tiene nada. Aparte porque ellos tienen, yo no sé si te conté, yo la vez pasada, no hace mucho, a principio de año, una persona que yo conozco de hace muchos años, que es médico, le dieron, y es simpatizante amarillo, le Ajá. dieron un, le reconocieron por él trabaja en un hospital público, Ajá. toda su vida. Bueno, y por supuesto la diputada, la legisladora en realidad, que presentaba ese proyecto en la legislatura, o sea, era del PRO. Ah. ¿Quién es el discurso que se manda en defensa de la salud pública? Para un no poco. Me digas, ¿eh? Sí, te digo. Mira. Y cuando yo me. Y después yo. Ya, porque yo pensé que él era una. Porque él es un defensor de la salud pública desde siempre. Esta persona que yo te digo, que yo conozco. Que es un amigo mío de hace muchos años. Eso yo lo sabía. Más allá de que él. Porque en realidad no sé si exactamente él es del PRO. Me parece que es más radical. Entonces viene por ese lado. Pero me encontré con que esta mujer, que yo ahora no retengo el nombre, pero es una diputada de la amarilla de acá, de la ciudad de Buenos Aires, bueno, se mandó un discurso muy interesante respecto a lo importante que es la salud pública, y de hecho, tanto Larreta como han creado una serie de esos sedes como postas sanitarias. De primera atención, sí, sí, de primera atención. Que hay un montón. Uh-huh. Y que no están tan mal. Yo me he vacunado ahí y está bastante atendidito, bastante ordenadito. Mirá. No digo que sea la gloria, no creo que te puedan sacar de algún caso, pero para llegar, claro, si no tenés obra social, de última. Creo que hay un día que yo fui, que yo iba con mi vacuna, que era una ridiculez, bueno, había una cola gigantesca que me fui, porque ese día daban leche. Ah, mirá. Para las madres, y había una cola infernal. Entonces dije, no, pará, yo me quedo acá. Total, esto es hoy. Le pregunto al tipo, me dice, no, eso es hoy. Dice, y por ahí si usted está muy apurado, no estoy apurado, vengo mañana. Ah. Porque era un loquero. O sea que eso más o menos, no digo que sea la gloria, ojo. Obvio. No estoy diciendo para nada. Sí, no, bueno, pero es como decía, me acuerdo siempre del viejo de San Pedro. No está, digamos, no es la política que tiene Milei con el Garrahan. A esto voy. Juan San Pedro, antes de morir, decía, entre tantas cosas que dijo, ¿no? Dice, gobernar por el miedo es fácil. Te asusta, la gente tiene miedo, y cuando tiene miedo la gente obedece. Es así. Dice, si usted, el tipo antes de llegar a usted, el gobierno dice, no, estos nos van a violar las hijas, van a violar las mujeres, nos van a degollar, nos van a despellejar en vivo, y todo lo que nos va a pasar, la gente está conmigo, después viene y te pega dos garrotazos. Y dice, viste que no era tan malo. Pegó dos garrotazos. Guarda con eso. Bueno, vamos con el segundo tema y después seguimos, profe. Vamos con el segundo tema. Bueno, seguimos. Pará. Te adelanto. Decime. El tercer bloque, ¿sabés cómo se llama? Abandonan el barco. Y ahora vas a ver. Dale. Bueno, hay un montón de series y de películas del 60 que Lalo Schifrin estuvo metido haciendo la música. No las puedo traer todas porque son realmente unas muchas, ¿eh? Dos o tres. No, son, deben ser 10 o 20 de más conocidas y menos conocidas. Hay un montón de series que en algún momento tuvieron su nombre. Esta es una que se llama Mannix. ¡Oh! Era, claro. El que tenía un 38 especial chiquitito. Claro. Atrás. Éramos pibes, lo veíamos en blanco y negro. Era un personaje total. Que es del año 67, esta marcha del año 67 duró hasta el 75, la serie esta, bueno, y esta es la banda de sonido, la música de presentación de esta serie Mannix. Televisión blanco y negro, antena de la papa, mamá mía, había que mover la antena, no, correla para allá, para el cable. Como, si supieran las nuevas generaciones las que pasamos nosotros, ¿o no? Sí, era una época de blanco y negro. Claro, sí. Era una época en blanco y negro. Bueno, y acá creo que el televisor color recién llega en el Mundial, 78. En el 78, sí, señor. Claro. Sí, señor, ese fue el primero. Va, que yo tuve. Bueno, a ver. Pasan cosas. Y me parece que a la pandilla que está en la Casa de Gobierno les picaron el boleto. Y no le picaron el boleto los cucas. No. Le picaron el boleto. Moody's. JP Morgan, le picaron el boleto arriba y en Europa. Y le picaron el boleto de una manera impiedosa, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Va a ser interesante ver qué pasa de acá para adelante con las fanfarroneadas, las apretadas, los insultos, las cárceles. el tiro en la cabeza de Grillo, gasear una nena, pegar para que un señor mayor pierda un ojo porque le pegan un balinazo, que se acabe el derecho a huelga, los palos a los jubilados. Yo quiero ver qué va a pasar, ¿por qué? Y ahí remito a Gildo Infrán. Yo quisiera que Gildo Infrán fuera presidente para ver qué hace con esta caterva. Yo no creo que Gildo Infrán sea como Alberto Fernández. No. Y que deje no, que todo siga. Lo viene demostrando, para un poco, Formosa es una provincia, yo he estado en Formosa, es una provincia que está muy organizada, está muy ordenada, hay todos los servicios que vos quieras, servidos así por haber, la gente no vi a nadie comiendo en la calle, no digo pero que haya situaciones... Pero por otro lado, no se deja tocar el Tujes, digo. Aparte, pero no yo creo tocar. Que la... A ver, si después de 25 años, el tipo está desde el 95, sí. Desde el 95 es gobernador, y saca el 63%, bueno, le ganó a Perón, boludo. O sea, claro. Y sí. Perón estuvo exilado para sacar un punto, más o menos lo mismo, se comió 18 años de exilio. Así pará. Es, así pará. Es. Así es, así es, así es. Entonces yo decía... Y te voy a dar los síntomas, que vos seguramente lo sabés, porque aparte, ojo, esto no es no es opinión secreta ni nada por el estilo. No. Y entre paréntesis quiero hacer un llamado de atención a todos los que estamos contra las contra el autoritarismo y este tipo de sistema despótico en el cual estamos viviendo. El Fondo Monetario Internacional tiene un blog, y ese blog tiene la posibilidad de remitir mails a los encargados, a los que ellos se llaman gobernadores, de las distintas regiones del mundo. Y existe una gobernanza para la región sur de la República, para la región sur en la cual está la República Argentina. Llenarlos de mails, explicándoles y mandándoles fotos de lo que está pasando realmente en Argentina, yo creo que ese es un acto revolucionario. Porque nosotros ya tenemos que dejar de hablar con nuestros gobernantes, tenemos que hablar con los que realmente mandan. Y los que realmente mandan no están acá. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, que tiene un directorio, que son los que aportan guita, no son todos de un solo color. Entonces, la misión, ¿qué te quiero decir? Digo, esa es una acción que es barata, no cuesta plata. Mails y mails y mails al Fondo Monetario Internacional. Contando realmente, porque ¿qué pasa? Porque parece ser que la Bullrich fue a venderle al Fondo Monetario de que ella tiene la calle controlada. Y es más, dice que le preguntaron cómo hacía, y la verdad que ella seguramente, imagínate, se habrá hinchado como galleta en el agua, y realmente lo que le estaban haciendo era una contrainteligencia, analizándolo con otros ojos muy distintos a los cuales ella exponía. Esta gente trabaja en serio. ¿Qué pasó? JP Morgan le dice a los tenedores de bonos de deuda argentino en dólares, salgan de las posiciones en dólares, recuperen los dólares. En pesos. No, pero que los conviertan en dólares. No. Claro, el tema es claro. Que los conviertan en dólares y que sí. Se lleven los dólares. Sí. Y que vuelvan en noviembre, dijo que en noviembre hablamos, después de las elecciones. No solamente eso, ¿qué es lo que pasó ayer? Que todo, viste, cuando los gringos, loco, tienen... Yo siempre le dije, yo decía en esta radio cuántas veces, cuando estaba Macri en el gobierno y todos los que hacen, todos los estafadores de acá de cabotaje, que Estados Unidos tiene un sistema que en un punto funciona. ¿Y cuál es el punto que funciona? La mayoría de las plazas financieras y bancarias están en Nueva York. Y en Nueva York, cualquier juez o cualquier fiscal tiene intervención con lo que pasa dentro de la ciudad de Nueva York. O sea, está fuera de las leyes federales. Entonces te agarra un fiscalito o un juez ignoto del distrito de Astoria, que es como un barrio alejado del centro, y va alguien y te denuncia porque hiciste una deuda espuria y robaste la plata y porque trajiste plata negra a Estados Unidos, y ese juececito o juececita empieza a investigar. Y te tira todo el Estado. Y cuando te querés acordar, un día llegaste a Estados Unidos, a Miami de compras, te casan de las pestañas, en migraciones, te remiten a Nueva York, te meten en la misma cárcel donde estuvo Jeffrey Epstein, ese que se suicidó, el de la isla de las maravillas de las menores, y ahí te vas a pudrir hasta que salgas. Infantino, digo, el que se fue de acá con la de la AFA, que era pariente de uno de los que formaban parte de, del macrismo, tuvo que poner 20 palos verdes para estar en prisión domiciliaria en Nueva York. Pero está en cana, pero tuvo que poner 20. Digo esto para que sepan, digo, los que están acá en la Argentina hoy, que no todo el día va a ser así la fiesta. Y que se están agotando los boletos y se lo están haciendo servir. Y decía el tema de YPF, la jueza Presca, que es la que sustituyó al juez Griesa, aquel que nos había embargado la fragata Libertad, que no volvía a loco, bueno, esta tipa lo heredó el caso. ¿Y qué pasa? Ayer saca una sentencia donde directamente obliga a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares, más mil millones de no sé qué, más 500 millones de honorarios de los abogados de las contrapartes. ¿Qué son? ¿Cómo es la contraparte? Petersen Energy, una empresa argentina, tenía las acciones minoritarias de YPF. Cuando YPF se privatiza, caza esas acciones y hacen un plan de pago, la cosa es que los tipos se desprenden de las acciones. Empiezan a litigar y le venden el juicio a dos fondos de inversión en Nueva York. Esos dos fondos de inversión en Nueva York toman la representación de toda esa cartera, que era la cartera minoritaria, y empieza a reclamarle a la Argentina igualdad en el trato económico que tuvo con los grandes empresas, o sea, con Repsol. A Repsol se le pagó la acción X pesos, y a estos que eran minoritarios le querían 2 pesos con 50. Dijeron, no, resistimos, vamos a juicio. Ergo, los que tenían las acciones venden el juicio, no vendieron las acciones, vendieron el juicio. Los reclamantes consiguieron que todo lo que pidieron, todo, de la A a la Z, le fuera concedido por la jueza Presca. Argentina tiene 14 días para hacer el pago. ¿Cuál fue la propuesta que aceptaron los acreedores? El 51% de las acciones. ¿Por qué hacen eso? Porque este gobierno ya le picaron el boleto y saben que es la única forma de resguardarse si llega a venir un gobierno de otro color y cobrar la que se iban a chorear de YPF. Esa es la lectura que creo que es la más acertada. La jueza se pronunció porque también sabe, o sea, y cuando los de arriba actúan, viste, ya saben, es cuestión de tiempo, no será hoy, no será mañana, pero como dijo Cristina Fernández de Kirchner, tiene fecha de vencimiento. Y creo que estas dos circunstancias están mostrando la fecha de vencimiento, que no está muy lejana. No está muy alejada. Si bien dicen que si gana las elecciones le van a dar un changuín, los de verdad son estos dos. JP Morgan, que dijo, desháganse de los pesos, vamos con los dólares, y la jueza de YPF que le dice, o sea, ¿vos sabés lo que significa eso, 16 mil millones de dólares? El 51% de YPF no alcanza a cubrir los 16 mil, o sea que se quedan con el 51% más todo lo que van a seguir cobrando después, porque el gobierno va a seguir siendo acreedor, y así se lo dijo la jueza al gobierno argentino. Te dejo que reflexiones sobre esto que estamos hablando. Sí, yo de todos modos creo que el impulsor o lo que hace que esto suceda es más que yo creo que ha empezado a cambiar muy lentamente el panorama político acá. Primero, en la ciudad de Buenos Aires, donde ellos tenían todas las de ganar, ganaron con el 15%, que es, porque realmente con lo que gana Adorni, no es con el 30, como ellos dicen, porque le votó la mitad de la gente. Gana con el 15. Y gana solamente por 2 puntos. O sea, que tampoco gana por mucho. Y las dos de ayer las pierden. Es crucial lo de la provincia de Buenos Aires, porque si ahí no les va bien, eso significa que tendrían que ganar, porque hay dos encima en la provincia de Buenos Aires. Tienen la ventaja que el peronismo tampoco está, lo que se dice, pipí cucú. pero esa es una posibilidad, y yo creo que eso influye en las decisiones de esta gente. Y por supuesto, sí, ellos están intentando cubrirse. Yo lo que había sentido hoy es de que Milei acepta todo lo que le dice que sí, está todo bien. A él le importa todo. No, no, bueno. No dijo que iba a apelar, dijo que iba a apelar. Entonces, yo te digo, cómo a mi modo de ver, ¿cómo funciona la primaria mente de este señor que está en la Casa de Gobierno? Ayer Trump le ordena, escuchá lo que te digo, le ordena al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Israel que no juzgue más a Netanyahu. Claro. Que es un héroe. O sea, o sea, el tipo le ordena al Poder Judicial de un Estado-Nación supuestamente independiente que deje de juzgar al primer ministro. Entonces, ¿qué dice este muchachito de acá, el de los perritos? Y ahora yo voy y le digo, y este le va y le pega una apretada a la jueza Presca, y la jueza Presca va a aflojar y no va a pasar nada. Sí, pero lo no que se lo, olvida, lo que no se lo olvida, mismo, es claro. Que ese sistema judicial de Nueva York es el que le hizo poner las esposas y sacarle la foto como un reo a Donald Trump. Sí, aparte, yo no a esta, esto que voy a decir ahora no lo sé con exactitud. Yo no sé cómo funciona el sistema legal en Israel. Si es, está muy pegoteado con el Likud y es tan dependiente como es el de acá. Al revés. Para un poco, porque en Estados Unidos el sistema legal y la prueba de ello, digamos incluso para Trump, porque hay un dato acá que no lo hemos nombrado y que para mí, aunque sea citarlo, el tipo que gana la interna demócrata en Nueva York, que le gana a Andrew Cuomo. Sí, señor. Que es un tipo que es un tipo que es musulmán, pero a su vez no es árabe, es de Uganda. Sí, pero claro. A su vez tampoco es negro africano. Podría llegar a ser árabe, o podría llegar a ser lo que acá decimos cariñosamente un marrón. Pero que aparte, cada cosa que dice es, ¿no? Porque salió con un discurso de puntín, salió. Bueno, que ese es otro tema, porque Nueva York es una ciudad importante. La pucha. Si los demócratas llegan a ganar con este candidato, para que puede ser muy complicada. Y sí, que está pegada con él es una voz, a lo mejor la conoces, una por supuesto está Bernie Sanders. Claro. Pero aparte, una que se llama Alexander Oscaris. Cortés. Ah, Cortés, sí, Cortés Oscar, tiene un apellido, claro, tiene un apellido doble. Sí, bueno, sí. Que, o sea que esa piba es que hace rato, por eso te decía, que hace rato esta chica viene dando la pelea. Lo mismo que Sanders. Sí, sí, sí. Y este sí. Es un tapado que yo, o por lo menos yo no lo conocí, a lo mejor es un tipo bastante conocido allá, pero la cuestión es que se lo devoró a Cuomo, que es de los demócratas, uno más. Del sistema, es un Clinton. Es un Clinton, ahí está, sí. Sí, es un Clinton. Sí, pero yo lo que veía también, que claro, automáticamente, yo, viste, escucho, veo la Fox en inglés, sí, algo entiendo, ¿no? Y la Fox, que es el organismo, el órgano de difusión de Trump, ya directamente dicen que es comunista, que es iraní, que es agente de no sé qué, que... El tipo este que ganó. Sí, el que ganó, sí, obvio. Ya es comunista, es iraní, tiene una bomba de nuclear guardada en el zapato. Sí, sí, sí, sí. Y es imposible que ese tipo no vamos a permitir que... O sea, no vamos a permitir que gane. Sí. ¿Qué quiere decir? Si gana, no le vamos a reconocer el triunfo. Claro. Hay que ver otra prueba para el sistema democrático norteamericano, ¿no? Así como estamos nosotros a prueba. Porque algo que nadie le pregunta a los miembros de del gobierno de la Argentina es, señores, si ustedes pierden la elección, ¿qué van a hacer? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerle. ¿Qué va a hacer? ¿Va a entregar el poder o como dijo el gordo Dan, los van a sacar muertos y van a recurrir a las armas para mantenerse en la casa de gobierno? El mismo presidente dijo, a mí de acá me sacan muerto. No creo, no tiene con pero, qué. Y, pero no tiene tipo, con qué. Pero viste que te amenazan con eso, ¿no? Dicen, acá la... Sí, amenazan, sí. Sí, pero no tienen con qué, parece que no tienen con qué. Bueno, esperemos, pero estemos atentos. Igualmente creo que hay buenas cosas, por ejemplo, creo que hay una iniciativa que viene desde la izquierda que por ahí tal vez se transforme en algo más que un 3% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, espero, y a nivel nacional también, espero. Porque creo, como decía la otra vez, el centro-centro, en el centro somos la nada, ¿viste? En el centro somos todos iguales. Y creo que hay un punto en el cual ya tenemos que dejar de ser tan, tan del medio y pasarnos a realmente defender los colores en los cuales creemos, ¿no? Me parece a mí. Cosa que no se hizo con Alberto Fernández. Bueno, si te parece el último tema. Bueno, vamos con el último tema, que es la banda de sonido, en este caso no de una serie, sino de una película. La película se llama Bullet, o se llamaba Bullet, anda por ahí todavía. El principal era un actor que se llamaba Steve McQueen, es del año 68. Oh, Steve McQueen, y sí. Junto con Steve McQueen también estaba Robert Vaughan y Jacqueline Bisset. Mira vos. Entonces, escuchemos la banda de sonido de esta película que se llama Bullet. Y bueno, hasta acá llegamos con la vuelta 439 de América Resiste. El día de hoy, 30 de junio del año 2025, hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, y hemos contado con la compañía insustituible del profesor Alejandro Correa. Profe, salude. Bueno, Ángel, gracias por todo. Nos veremos la vez que viene. Gracias, Pedro. Gracias, la retaguardia. Chau, chau. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Chau. Thank you.